con este frío y los fuertes vientos. Los animales se enflacan, pasto no queda, qué sufrimiento. La gallina sacó 9 amarillitos como piaban. Quedó uno solo guachito, 8 se fueron junto a la escarcha. ¿Cómo estarán en el campo? Habrán sembrado ya las lentejas. El potrero el ojalizo era el mejor para que crezcan. Por la orilla de abajo habían muchas raíces juntas. Y una vez cuando rompía, sin darme cuenta, quebré una punta. ¿Cómo estarán en el campo con esta lluvia y esta helada? ¿Aguantaría el limón o tal vez de él ya no queda nada? Pensar que en el primer año planté un montón de arbolitos nuevos. El limonero aguantó 2 duraznitos, más no recuerdo. ¿Cómo estarán en el campo? La avena ya debe haber salido. El potrero estará verde y mojadito por el rocío. Sembré 6 sacos de trigo en año de lluvia y de granizo. Solo salvé la semilla, mas no se pudo, el suelo no quiso. ¿Cómo estarán en el campo, allá adelante lleno de agua? El camino es un canal, duermen los patos, esa es su casa. Cuando arreglaba ese cerco o cuando yo clavaba una estaca, quedaba todo mojado al hacer el hoyo para enterrarla. ¿Cómo estarán en el campo? La casa debe estar muy bonita. La ramada que está afuera, la bomba de agua y la cocina. La leña era calientita, te levanté con pura madera. Pronto nos encontraremos con sopa y pilla, mate y cazuela.